todavía lo que me hiciste sentir. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javi, ¿cómo va? Estamos acá en un nuevo programa de Deporte Popular en Radio Mosh. Bueno, vamos a hablar un poco de todo, ¿no? En la actualidad, lo que dejó la fecha pasada en la Superliga, lo que viene para este fin de semana, la Copa Libertadores, que todavía estamos esperando el duelo entre Boca y River, River y Boca, que será el martes primero. Obviamente automovilismo, el retiro del Gurí Omar Martínez en Paraná. Vamos a tener los informes de River y de Boca con Lucas Ajuria, el River, y Fede con Boca. Vamos a tener también un poco de todo. Copa Argentina, ascenso con Talleres, que tiene un nuevo entrenador a partir de esta semana. Así que nada, vamos con una de las publicidades que nos acompañan en el programa y seguimos con el mismo. Monte que abrazo, camino sin explorar. Auspicia Deportes Popular, el estudio jurídico de la doctora María Laura Albornoz, abogada, libro 23, folio 145, celular 03476-155-86063. Esto pertenece a San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Bueno, ahora en un rato vamos a hablar con Lucas, si lo tenemos, o todavía no, bueno. Vamos a hablar un poco de River, de lo que dejó el último partido del equipo millonario, del equipo de Marcelo Gallardo, lo que dejó también Boca. Así que vemos a ver cómo se define todo. Anoche hubo Copa Argentina. Acá hay una info de último momento, donde Independiente va a estar enfrentando a Defensa y Justicia. Por Copa Argentina, octavos de final. Esto será hoy, Hoy 9:10 con el arbitraje de Fernando Echenique. Defensa y Justicia, Independiente. Lindo partido para ver, Javi. Los que nos gusta el fútbol, los que les gusta el fútbol. Lindo partido para ver. Así que vuelvo a repetir: Defensa y Justicia, Independiente, el Halcón de Varela, 21:10. Televisación seguramente de Teis Sports. Así que, bueno, octavos de final de la Copa Argentina para estos dos clubes. A ver si en un ratito nos podemos comunicar con Lucas. Bueno, vamos con Fede para hablar de Boca, de lo que dejó una nueva fecha de la Superliga para Boca. El otro día, a ver, para ir adelantando un poquito también, estuve escuchando el partido de mujeres de fútbol, que fue el clásico entre Boca y River en la Bombonera. Se profesionalizó a partir de este fin de semana el fútbol femenino en nuestro país con la AFA. La primera fecha fue Boca-River, uno de los partidos más sobresalientes, donde las chicas de Boca ganaron 5-0 a River. Las chicas de San Lorenzo le ganaron a Lanús. Digo, quiero destacar esto porque en el Mundial Femenino, si bien las chicas quedaron eliminadas en la fase de grupos, pero está avanzando mucho, y eso es lo bueno. Estamos con Fede, vamos a hablar con Fede sobre Boca, lo que dejó el último partido. Fede, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y para todos los oyentes. Bien, bien, acá estamos con un nuevo programa, calmándonos un poquito después de una semanita bastante movidita. Les anticipo, vamos a estar hablando con un piloto de turismo pista, con Fabri De Angeli, en un rato, en una categoría nacional muy importante que viene creciendo. Fede, bueno, contame cómo fue el último partido con San Lorenzo, que vos estuviste en la cancha. Contame un poquito cómo fue lo de la patada de Tevez, porque lo que se vio fue durísimo. Sí, sí, fue un partido intenso, de principio a fin. San Lorenzo quería así prendido y poder pasar a la punta del campeonato, porque era el escolta más seguidor de parte de Boca Juniors, que en ese momento estaba también siendo como escolta porque Boca Juniors, porque Argentinos había ganado su partido y estaba en la punta. Pero pasado el tiempo, el peor tiempo fue muy peleado por ambos lados. San Lorenzo al principio con un poco más de profundidad, pero después se fue desdibujando por la firme defensa de Boca Juniors. Pero después, con el paso del tiempo, se fue haciendo más fuerte Boca, pero no con el tema de la llegada fuerte, sino que con las pelotas paradas. tuvo muchos corners, muchos tiros libres que fueron bien aprovechados en principio por Reynoso, que pateó la primera al arco y la atajó Navarro, y después Alexis McAllister daba muchos buenos centros, que en uno de ellos había llegado al gol de Soldano, pero fue mal cobrado porque por supuesta posición adelantada. Sin embargo, después fue un córner el que el medio por el cual Lisandro López pudo marcar el primer gol del partido. Y después en el segundo tiempo fue más diferente porque San Lorenzo buscaba con urgencias el gol. Tuvo algunas ocasiones, pero más sobre el final del partido. Durante el principio del segundo tiempo estaba bastante peleado, pero Boca pareció controlarlo todo el tiempo. ¿Cómo lo viste Alfaro? ¿Estaba tranquilo? ¿Cómo lo viste el técnico de Boca? Sí, Alfaro tranquilo, la verdad, dando indicaciones sobre su costado, porque lo tenía más cerca a Buffarini, y también, bueno, en el primer tiempo. Y después le gustó la actuación de Reynoso, porque en el segundo tiempo fue una de las figuras, y la verdad que cuando estaba desde su sector lo aplaudía con todas las jugadas que hacía. Después Alexis McAllister también tuvo unos aplausos tibios, porque no es de ser efusivo Alfaro, pero le gustó mucho la actuación del ex Argentino Juniors. Con este resultado podríamos decir que Boca está primero con 17 puntos, seguido de Talleres, tercero Argentinos, cuarto Lanús, bien Lanús, que viene repuntando Newell's, que es el próximo rival de Boca, ¿no? Sí, es el próximo rival que ya se está preparando. El día sábado a las 8 de la, a las 8 de la noche va a jugar en la Bombonera Boca frente a Newell's. Boca con muchos suplentes, entre ellos va a estar Villa, se está pensando si va a ir Hurtado o Ávila, o después también se iba a decir si iba a jugar Zárate o Tevez. Reynoso parecía aparecer, pero al final Alfaro va a apostar por el chico Bando, después Almendra en el medio con Campuzano, es lo más probable, y atrás estaría Fabra, ya cediéndole el espacio a Más para el Superclásico. Y también se piensa quién va a ser el acompañante de la saga central de Alonso, porque está viendo si Izquierdos o Lisandro López van a ser titulares frente a Newell's, porque ese puesto lo iba a cubrir Pablo Gols, pero está lesionado, así que se está viendo por esos dos jugadores. Y después de cuatro se está viendo si Weigand va a ser de la partida o Buffarini. Parece que hay un pie más adelante por Buffarini, porque Alfaro lo estaría pensando como titular a Weigand. Es un poco polémico, en mi opinión, porque Buffarini ya demostró y ya tiene experiencia en partido frente a River, y sería muy difícil para un jugador como Weigand que aparezca. Pero bueno, son decisiones del técnico. Y en el arco también está la polémica, porque no se sabe si Andrada va a ser titular, aunque lo vieron bien. ¿Por cuánto tiempo tiene Andrada parado? ¿Perdón? ¿Por cuánto tiempo tiene Andrada con la lesión del otro día? No estaba parado, porque ya se recuperó, no hizo falta que hiciera estudios, fue apenas una molestia. Sí, una molestia, el juego duro del aductor, pero ya entrenó con normalidad y con todo el grupo, así que está viendo eso, porque Marco Díaz también tiene una pequeña dolencia, y a pesar de que él podría ser de la partida, no ven con malos ojos que Andrada también sea titular. O si no es ninguno de los dos, podría atajar el arquero juvenil Manuel Rojo. Bien, y sería lo más lógico, ¿no? Que ataje el juvenil en el partido frente a Newell's y se guarden para la Copa Díaz o el arquero titular Andrada, ¿no? Sí, sería una buena elección, porque no estaría mal ver a Manuel Rojo atajando, ya que es un jugador que tiene muchas condiciones. Y además es un gran arquero que demostró buenas actitudes en los Panamericanos, en los Preolímpicos también, así que estaría muy bueno que ataje él. Además, por otro lado, te quería contar que Eduardo Salvio... Estamos a muy pocos días del primer Superclásico, es el primero de octubre, que cae martes. Sí, sí, a las 9:30 va a jugar frente a River en el Monumental. Y a partir de eso te quería contar que ahora en los últimos momentos se confirmó que Salvio sintió un dolor importante en la misma zona de la extensión del isquiotibial de la pierna izquierda que había tenido frente a la Liga de Quito. Uh-huh. Abandonó la práctica y le hicieron estudios y se confirmó que tiene un desgarro. Bien. Así que va a quedar afuera de la ida frente a River y hay que ver cómo evoluciona su lesión para ver si va a llegar a la vuelta. Es una baja muy importante para el equipo de Alfaro porque es una de las grandes figuras del equipo. Además se vio la diferencia cuando entró él por Villa, que el colombiano estuvo muy errático en las últimas decisiones y Salvio en una de las primeras jugadas ya demostró su eficacia en su habilidad y su calidad. Cambiando un poquito de tema, Fede, para no aburrir, ¿no? Digo, sí. Hablamos de Boca, de lo que viene, porque Boca lo único que tiene por ahora es la Copa Libertadores y la Superliga, ¿no? ¿Pudiste ver algo de lo que le pasó al Lío el otro día en el partido contra el Villarreal? ¿El partido contra Villarreal? Sí. ¿El partido de quién, de Boca? No, de Barcelona con Villarreal, que dice que Messi sufrió una... Sí, sufrió... una dolencia y parece que tiene para una semana de descanso porque parece que es un dolor muy grave. Sino la verdad que Barcelona no está teniendo buenos partidos, como visitante es un equipo, de local es otro que parece un equipo invencible y después cuando juega fuera de su casa la verdad que termina siendo un equipo terrenal. En su lugar está apareciendo el jugador Ansu Fati, que también viene de la Masía, un chico de 16 años que está haciendo sus primeros partidos y la verdad que es una bestia. Lo ve jugar y tiene una velocidad impresionante. Pero bueno, parece que Messi no le costó caro no haber hecho una buena pretemporada debido a haber estado para la Copa América con la selección argentina. Seguro. Bueno, volviendo un poco a Boca, ¿tenés más o menos el equipo para el domingo, para el sábado con Newell's? Y un probable equipo sería con, parece que si todo da como quiere Alfaro, Andrada sería el arquero, sí. Para seguir bancando su racha, su invicto sin goles, digamos, ya tiene más de 1000 minutos sin que le hayan hecho un gol, estaría de 4 Buffarini, Lisandro López o Izquierdos, compartiendo la saga con Alonso, y Fabra. Bien. Después el doble 5 con Almendra y Campuzano, vuelve el chico Almendra que hace mucho no viene jugando. Por la derecha, de volante ofensivo Villa, sí. En el medio parece que va a ser o Zárate o Tevez, y arriba, por el lado izquierdo, perdón, va a estar el chico Agustín Obando. Y arriba hay que ver cómo lo ven a Ávila, que para mí es muy probable que juegue un tiempo nomás para que después le deje su lugar al juvenil Hurtado. Sí. También tiene que ver cómo va a estar Zárate, que seguramente va a ser, si es titular, va a jugar un poco más de 60 minutos porque lo van a intentar cuidar debido a que recién viene una lesión, al igual que Juancho Peávila. Y también es muy importante que la aparición de Carlos Tevez para darle fútbol al equipo. Así que puede ser un 4-2-3-1, 4-4-2 disfrazado de 4-2-3-1. Dijiste en el que lo va a poner a Carlitos. ¿Por qué lo pone Carlitos contra Newell's el sábado? ¿Lo va a guardar contra River y pensará en ponerlo en el segundo tiempo por ahí? Como hablábamos la semana pasada. Sí, es una posibilidad que juegue el segundo tiempo contra River Plate debido a que ya tiene un equipo bastante armado. El equipo que jugó frente a San Lorenzo podría ser el titular para enfrentar a River Plate con Reynoso, Alexis McAllister, Capaldo, Marcone. Habría sido Salvio si no fuera por la lesión, pero parece que Villa entonces correría por ese lado. Y también a Buffarini, Lisandro López, Izquierdos, más, que no lo va a poner este partido contra Newell's, y Andrada. Bueno, ¿vas a ir a la cancha este sábado? Este sábado vamos a hacer lo posible para ir. Bien, excelente. Bueno, mandale un saludo a toda la banda de Jacinto Cantero, un amigo y colega. Dale, yo le mando. Bueno, esto ha sido todo con el informe de Boca. Nos encontramos el próximo jueves, hermano. Dale, saludos. Pone un poquito de música.

viene para la próxima fecha de la Superliga. Arranca mañana a las 19 al 2 Ibe con Unión, Patronato con Lanús a las 9 y 10 de la noche. Después el sábado, Estudiantes con Arsenal, perdón, al revés, Arsenal con Estudiantes, 15 y 30 de la tarde. Gimnasia recibe a River en el Bosque, lindo partido para ver ahora que está el Diego, cómo se desarrolla Gimnasia a las 17 y 45. Después el sábado, como recién hablábamos con Fede, Boca con Newell's a las 8 de la noche. Y el domingo a las 11, recién el domingo a las 11 de la mañana, horario raro, horario, o sea, Javi, me hace acordar esto a una vieja época del fútbol. ¿Te acordás cuando ponían los partidos más o menos a esta hora? Claro, bueno, algunos lo ponían a las 10 a veces. Me refiero a Banfield San Lorenzo, de local Banfield a las 11 de la mañana. Huracán el domingo 3 y 15 con Atlético de Tucumán. Vélez con Defensa y Justicia. Central, que nos está escuchando seguramente mi mamá, varios amigos de allá de Rosario. Rosario Central juega en el Gigante de Arroyito, 17 y 45 con la Academia Racing Club, que acá la compañera del señor es hincha de Racing, Natalia. Independiente, como dijimos, juega con Talleres por la Superliga a las 8. Ya tiene confirmado el choque con Defensa y Justicia por la Copa Argentina. Central Córdoba con Godoy Cruz el lunes, van a estar cerrando la fecha a las 7 de la tarde. Colón de Santa Fe, que está jugando hoy por la Copa Sudamericana, 9 y media, va a jugar con Argentinos el lunes 9 y 10 de la noche. Después, un poco con lo que tiene la primera B, categoría donde está Talleres de Remedio Escalada, que hoy anticipábamos que empieza con un nuevo técnico, Talleres de Remedio Escalada. Esta semana empezó, así que nada, Talleres juega con Comunicaciones mañana 3 y media de la tarde, acá de local en el estadio que está en la calle Timote, así que seguramente va a estar repleto, porque una tarde hasta ahora viene acompañando el sol, viene acompañando el clima, ahora tenemos 21 grados acá, así que ojalá que tengan una linda tarde de fútbol y que sea, por sobre todo, las cosas en paz. Ya vienen pasando varios hechos que en teoría deberían dejar de pasar, pero bueno, estamos en un país donde estamos pasando una situación complicada. Y lo iba a decir lo que me pasó anoche, pero sí, lo voy a decir, ya está, me calenté. Me robaron anoche, quédense tranquilos que estoy bien. Me robaron el celular, algo común que pasa, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Un hecho más que queda aislado de todo, estando se nos está cerrando la cortina, me dice Javi. A mí hoy me pasó en casa, estaba bajando la cortina de mi pieza y se ve que la bajé rápido y se me cortó la soga. Así que quedé sin soga y bueno, quedará así, qué sé yo, la verdad. Ya estoy, uno está con tantas cosas en la cabeza que lo demás es mínimo. Después vamos a seguir con la fecha de la primera B. Almirante Brown va con Los Andes a las 3 y 10 del sábado. Tristán Suárez juega con San Telmo el sábado mismo, 3 y 15. Deportivo Armenio el sábado a la misma, 15 y 30, perdón. Después vamos con Sacachispas Flandia, 15 y 30 del sábado. Defensores Unidos Villa San Carlos el domingo, 15 y 30. La Guay Urquiza con San Miguel, que tengo una amiga que es hincha de San Miguel, que estudió con nosotros. Paola, Kevin, les mando un saludo enorme a los dos. La Guay Urquiza, repito, con San Miguel, 15 y 30. Argentino de Quilmes con Acasuso, el equipo de... ¿cómo era el chimentero de acá de Lanús? Ventura, el equipo de Luis Ventura. Va con Argentino de Quilmes el domingo, 15 y 30. Fénix va con JJ Urquiza el lunes 15 y 30. Vamos a estar repasando las posiciones, así que atención la gente de Talleres, Remedio Escalada, los clubes de la zona. Tristán Suárez lidera la tabla con 17 puntos. Segundo, Villa San Carlos. Tercero, Comunicaciones con Los Andes. Cuarto, San Telmo con Almirante Brown. Después viene JJ Urquiza, Flandria, Deportivo Armenio, Defensores Unidos, La Guay Urquiza, Acasuso, Colegiales. Recién ahí, Colegiales junto con Talleres de Remedio de Escalada. Va a tener que hacer un buen trabajo el nuevo entrenador ahora de Talleres para aumentar la cantidad de puntos y sobre todo el promedio, ¿no? Porque es una categoría complicada en la B Metro, con buenos equipos y sobre todo un plantel que si bien ya viene armado, pero cambió de técnico y quién sabe, por ahí en una de esas Talleres repunta, ¿no? Después viene Fénix, San Miguel, Argentino de Quilmes y Sacachispas. Como hoy les anticipé, en un rato vamos a estar hablando con Fabri De Angeli, que volvió a correr ahora en el turismo pista categoría nacional, a un amigo San Luis. Así que vamos a estar hablando con él. Volvió a correr el fin de semana pasado. Estuvo dentro del top 10 en la final del turismo pista clase 2 con un Forcito K. Este fin de semana que pasó hubo TC2000 con el turismo pista en Río Cuarto, hubo el turismo carretera en Paraná, que fue la despedida de Willy Martínez. Vamos a estar hablando de eso también, que un fin de semana muy emotivo, porque todas las transmisiones que uno escuchaba y demás, la gente se acercaba al box del Gurí, le firmaban autógrafos. El interriano se mostró muy afectivo, estuvo con la familia, estuvo el hijo que corre en el TC Mouras, ya me estaba confundiendo. Un fin de semana para los que les gusta el automovilismo y los que son hinchas de Gurí Martínez y de Ford, un fin de semana muy emotivo. El Gurí corrió con el auto que tenía guardado en el museo, auto que lo estuvieron preparando y pusieron en marcha en muy poco tiempo los mecánicos, como si nunca hubiese estado sin correr. Javi, vos que te gusta el automovilismo, el TC, contanos un poquito cómo viviste la despedida del Gurí, a vos que te gusta el turismo carretera sobre todo. Se retiró el supremo entrerriano. Sí. Sí. Nada, como lo que significa, ¿no? Un tipo que, más allá de los títulos, ha sido un referente de la categoría, un histórico, de los pocos que quedan, ¿no? Hoy por hoy pienso en el Pato Silva, pienso en Ortelli. Sí. Cristian Ledesma. Cristian Ledesma, que bueno, volvió, pero también es un peso pesado de la categoría. Y después ya no quedan muchos. Después tenemos que hablar de la nueva camada, ¿no? Sí, que obviamente Canapino, encabeza, Rossi. La encabeza Canapino, está claro. Pero bueno, nada, es uno de los pocos que quedaban dentro de. Y que quedan dentro de la pista. Se fue un grande. Pero viene el hijo. Sí, viene el hijo. Viene el hijo pidiendo pista, hablando de. ¿Sabés a quién veo muy parecido en su manera de correr? Bueno, no por nada, ¿no? Forma parte, creo, todavía de la estructura al uruguayo Lambiris, que ganó el otro día. Sí. Lambiris y segundo, Juan Bautista de Benedetti, claro. También dentro de la misma estructura. Sí, lo veo muy parecido, el perfil muy parecido al Willy Martínez dentro de la pista, ¿no? Para vos, el otro día estaba viendo unas preguntas en Carburando, diciendo algo así como que si se perdieron los ídolos. No. O están surgiendo esta nueva camada por ahí de otra manera. Yo creo que Canapino es hoy por hoy ídolo en Chevrolet y es uno de los jóvenes que tiene la categoría, más allá de la cantidad de títulos que tenga justamente el gigante de Arrecife. Matías Rossi, creo que intentó en un pase infructuoso a Ford ir justamente por el cariño de la gente, pasando obviamente de Chevrolet a Ford. Uh-huh. Y constantemente los problemas mecánicos lo dejan lejos de poder ser uno de los referentes del óvalo. El Pato Silva creo que es un ídolo de Ford. El hombre de las carreras especiales, ¿no? Cada sí. carrera especial. Ganó la carrera 1000. No, la carrera de los 100 años del TC acá. Pero digo, el Pato es carrera especial, que esas carreras raras que quiere llevar adelante la ACTC. Puede tener un mal campeonato, una mala temporada, una temporada irregular si querés, y el Pato siempre es uno de los que está ahí con grandes posibilidades de quedársela. Cristian Ledesma creo que es un tipo muy reconocido. Lo que pasa es que también el ídolo conjuga un montón de aspectos. Guillermo Ortelli creo que es ídolo de Chevrolet y no hay ningún tipo de duda al respecto. Yo creo que igual ahí con dejame hacer un intercambio. A ver, yo tengo a mi papá que es hincha de Ford a muerte. Pero creo que Ortelli ya es... Creo que pasa a ser algo raro, porque para mí es ídolo de todos, no solo de una marca. Sí, sí, sí, está claro, está claro. Sí, sí, hay tipos que trascienden, pasa lo mismo en el fútbol, ¿no? Hay tipos que trascienden la marca, en el caso del automovilismo, el equipo, en el caso del futbolista. Pero bueno, no sé si se murieron los ídolos, sí que estamos en un recambio... generacional. A ver, el Pinchito Castellano hoy por hoy creo que es el máximo referente que de tiene Dosh. Puede ser un poquito también. Viene, me gusta mucho cómo viene creciendo Valentín Aguirre también. Sí. Nada, creo que hay que esperar. Y el tubo Gini también cayó. Pero también en ese pareció que el pase del TC Pista al TC no lo sintió. Bueno, nada. Y uno que mira para abajo, TC Pista, el Mouras. Se alegra porque ve lindos exponentes pensando en llegar a la máxima. Por ahí vos hiciste referencia a Castellano. Ya lamentablemente el otro día se cumplió el primer aniversario de la muerte del Tati Angelini. ¿Se puede hacer una comparación ahí entre Castellano y el Tati? Dos ídolos referentes de la marca Dodge. Sí, a ver. Yo creo que de alguna manera, más allá de la carrera que viene llevando adelante el Pinchito no deja de ser el hijo del Pincho, ¿no? Obvio. Con lo que significó Castellano Padre para la marca y para la categoría. Creo que viene más por ese lado, más allá que obviamente ha hecho sus muy buenas temporadas y que siempre está. Siempre está ahí en el lote en el primer lote de autos clasificando a Copa de Oro. Lo de Angelini, bueno, ha sido lamentablemente una desgracia y es muy difícil poder hablar de él, como pasó con el Principito Falaschi. Guido tenía también una proyección más que interesante. Mundial. Tenía. Sí, y lamentablemente, bueno, pasó lo que pasó en Balcarce. Vos sabés que el otro día viendo en el Facebook, en redes sociales, hay un grupo de gente que tiene el auto de Falaschi. No el auto verdadero con el que chocó, con el que lamentablemente tuvo el accidente, pero lo están remodelando. Una réplica del auto de Falaschi. Ya que le nombraste Copa de Oro, si te parece vamos a repasar un poquito cómo está esa Copa de Oro del turismo carretera. Mirá, vos hablabas de Valentín Aguirre. Valentín Aguirre primero, con dos carreras ganadas, 90 puntos en su poder. José Manuel Ucera, que no tuvo un buen fin de semana, arrancó complicado. También tiene una carrera ganada con 86 puntos y medios. De Benedictis, que salió segundo el otro día con 74 puntos y medio. El campeón Agustín Canapino, que no se baja de la pelea, una carrera ganada, 70 puntos. Recordemos que es un poquito como pasa en Estados Unidos. Tenés que tener por lo menos una carrera ganada para poder pelear el campeonato. Y después están los otros, que son los últimos de 3 minutos. ¿No ganó Canapino? Canapino sí ganó, sí, tiene una victoria. Ah, no, perdón, me fui del tema. Está cuarto con 70 puntos y medio, con una victoria. Quinto el entrerriano Mariano Werner con 66 puntos, que no ha ganado todavía en el campeonato. Sí, Werner de aquel autazo en la definición de la prueba, en La Plata, ¿te acordás? Que después lo dejó afuera durante varias fechas. No volvió a ser el mismo Mariano Werner, ¿no? Vamos a terminar. Mariano Werner, Pernía, Rossi, Silva, Arduzzo, que anduvo bastante atrás este fin de semana, último. Mangoni, Ledema y Ortelli, que está el Guille sin ninguna victoria, pero está dentro de los 12. Después, los últimos los tres de últimos minutos, Lambiris, como decíamos, Castellano, que hablamos recién, y Juan Cruz Benvenuti. Vamos a hacer un pequeño parate, un poquito de música, nos acomodamos y me parece que ahora tenemos el informe de River. Mi cuerpo no siente, estoy como ausente. Yo sé que hay gente que sufre en la vida, así, hasta el mismo día de su propia muerte. Veo que cosas horribles suceden, pero en mi alma fría nada se conmueve. Veo que el clima se pone fulero, duermo tranquilo, no me mueve un pelo. Veo pingüinos muriendo de frío, nada de eso me deja intranquilo. Porque la vida de Guandanara me toma la mente, me la acapara. Me preocupa todo lo de Guandanara. Me encanta que lleve una vida cara. Comprendo el peligro que encierra Monsanto, pero sin embargo de eso no me espanto. Veo que la grieta se pone muy fina y que en el Senado le ponen pastina. Veo a la Yuta y a Gendarmería con orden de instalar la carnicería. Entiendo que Macri es un hijo de puta, aunque lo entiendo mi alma no se inmuta. Porque la vida de Guandanara me toma la mente, me la acapara. Ahora estoy cruzando. Bueno, seguimos con Deportes Popular. Después vamos a seguir hablando de lo que dejó el TC2000, el turismo pista, que vamos a estar hablando con Fabri Angeli. En este momento está Lucas Ajuria. Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda, maestro? Excelente. Nada, contanos un poco de River, cómo se viene preparando. Contanos un poco del último partido. Mirá, River que viene a caer, no sé si injustamente, entre comillas, contra Vélez en el Monumental. Uh-huh. Y con un arbitraje muy polémico de Andrés Merlos. No es el primer la primera tarea desastrosa que hace, pero bueno, detrás de todo está Federico Berigoy. Tema aparte. River que se mentaliza ya en lo que es el partido contra Boca, si bien hay un objetivo en primera instancia que es Gimnasia de la Plata, con un 11 totalmente alternativo, aún no está del todo confirmado, pero bueno, este sábado enfrentará al equipo de Diego Armando Maradona en el Bosque, que aún no ha podido sumar ni un punto. Así es. Dos presentaciones, dos caídas, y bueno, ahora tendrá la oportunidad también de medirse con River en lo que es la antesala, nada más ni nada menos. De un superclásico, ¿no? Colores que identifican muy bien al Diego. Bueno, contame un poquito de cómo viene armando el equipo Gallardo para la nueva Superliga. Hola. Bueno, ahora vamos a ver si lo podemos reenganchar a Lucas. Hola. Ahí está. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Te decía, contanos un poquito más o menos si tenés en mente el equipo de River para el próximo partido de la Superliga. Y el equipo, lo que viene ahora pensando Gallardo, es primero que nada, había consecuencias de lo que sucedió con Esteban Andrada en Deportivo contra San Lorenzo, que está entre algodones, no quiere repetir lo mismo con Franco Armani. Lux, que sufrió una rotura en uno de los metatarsianos del pie, prácticamente descartado. Entonces se suma a escena Enrique Bologna, que volverá a atajar justamente contra su ex club. Recordemos que llegó en libertad de acción después de estar en Gimnasia La Plata. Volverá a estar en el arco. Después la defensa es sumamente improvisada. Seguramente Elías López, el juvenil, que el último que acaba de promover Gallardo a Primera División. Sí. Robert Rojas, Kevin Civile o Pablo Díaz, el de izquierda puede que esté Nahuel Gallardo. Uh-huh. En el medio es una fija que estará Franco Zuculini. Después puede que regrese Nicolás de la Cruz, pero no creo que lo arriesguen, llegaría directamente en condiciones y con lo justo para el martes en la ida contra Boca. Y bueno, y después manejar algunas opciones arriba, que pueden ser Julián Álvarez, Roleiser, Nacho Escoco, creo que sería también una fija. Un equipo sumamente alternativo, como te dije recién, Juan. Sí. Pero bueno, va a haber que esperar por lo menos algunas horas para ir allanando el camino. Mira, acá recién apareció en TNT Sports, dice, el San Pablo realizó un reclamo por una deuda por el pase de Prato. Hola. Sí. Acá en TNT Sports apareció una... realizó un reclamo por una deuda por el pase de Prato, el San Pablo. Acaba de aparecer. ¿Qué se sabe? Hola. ¿Qué se sabe? Bueno, cortar. Radio, dando la nota justa en un mundo desafinado. Bueno, seguimos con Deporte Popular. Intentamos comunicarnos con Fabri Angeli, pero no hemos podido. Me dice Javi que no da la comunicación, no sé qué pasó. Con Lucas recién también se cortó. Vamos a hablar un poquito del polideportivo, que ya estamos por cerrar. Vamos a hablar de los Pumas. Los Pumas ganaron el primer partido. Perdieron, perdón, el primer partido con Francia, 23-21. El próximo partido es con Tonga. Hay unas declaraciones de Jerónimo de la Fuente que dice: nos tenemos mucha confianza para jugar un gran partido contra Tonga, y después de eso contra Inglaterra, y después con Estados Unidos. El equipo está fuerte y nos unimos en las complicadas. Yo creo que un poco lo que refleja Jerónimo de la Fuente es un poco lo que nos pasa a todos los argentinos, ¿no, Javi? Digo, en cualquier situación de la vida, personal, con los demás, yo creo que somos un colectivo argentino que hemos pasado tantas malas y seguimos pasando, que nos hace fuerte y la seguimos luchando. Yo a veces creo que no sé por qué, pero nada, tenemos ese, hablando un poquito y pronto de los Pumas, ese Puma adentro, ¿no? Que a pesar de que vayamos perdiendo, metemos garra y seguimos. Nada, un poquito lo que pasa en nuestra vida cotidiana de la... si tenés el tema, después buscalo, la argentinidad al palo, ¿eh? Tenemos la argentinidad al palo con ¿cómo es? Nada, la argentinidad al palo con todo. Así que hablando de los Pumas, tenemos un poquito también del ascenso. Hernán Bernardelo dijo, atendió a los medios de prensa, finalizada la práctica de Belgrano. Vamos, el Barcelona no, pero sufrió. Ahí está la argentinidad del palo. Así que nada, acá habla TNT de Alexis McAllister. Dice, un ex compañero de Alexis McAllister vinculado a River reconoce que había encajado mejor en el Millo, dicen acá en un Twitter. Vamos a ver qué está pasando también. Nada, repasan acá un poquito los encuentros entre Boca y Newell's. El otro día también, hablando un poquito de automovilismo, de vuelta el Super TC 2000 estuvo probando en San Nicolás los nuevos neumáticos de Pirelli, así que ahora para la próxima competencia, ahí está. Un